verdad que fueron 30 meses de lucha en la calle, mendigando justicia para este día. Este día que por fin llegó, que se hizo justicia, que Yara pueda descansar en paz, ser libre, y nosotros tener un poco de paz dentro de tanto dolor. El acompañamiento de la gente, de toda una sociedad, una provincia. Recuerdo que me decían, se tienen que preparar porque el juicio es duro. No nos dábamos cuenta que ustedes nos preparaban a nosotros para este día. Ustedes nos preparaban para este día. El acompañamiento, las marchas, las charlas, nos prepararon y nos pusieron fuerte para este día. Y nuestra hija junto a ustedes nos daban esa fuerza y fortaleza para que hoy estemos de pie, firme. Le agradecemos de todo corazón. Como dice, esto no se termina acá. Esto empieza. Y hay que seguir, falta contra la cúpula policial y falta los cómplices, encubridores. Y le agradezco a todos con el apoyo, porque esto es lo que no me dejó bajar los brazos también. La familia, los amigos, la sociedad, las organizaciones. Yara está conmigo. Yara hoy me sonríe y me dice, mamá, ya está. Mi hija, por fin va a descansar en paz. Yara está presente acá conmigo. ¡Yara Sabrina Rueda! ¡Presente! ¡Yara Sabrina Rueda! ¡Presente! Muchas gracias a todos. Y perpetua se dio a los tres asesinos, porque hoy puedo decir asesinos. ¡Y Mauricio Abad! ¡Queremos que la bomba inmediata se lo lleve al penal a los tres y que dejen de tener privilegio! ¡Basta de privilegios para los tres asesinos de Yara! ¡Pero acá faltan más! ¡Y no vamos a parar porque acá hay cómplices! ¡Y todavía tenemos el juicio contra la policía que no la buscó! 8 policías imputados en el caso de Yara. ¡Vamos, Manny! ¡Vamos!